nuestros seguros. Un 29 de septiembre y han reconocido al ritmo de las melodías de nuestros seguros. Y en las vísperas de San Miguel, al pie de su altar, juraste ser mi compañera, recuerdo imborrable. Y en las vísperas de San Miguel, al pie de su altar, juraste ser mi compañera, recuerdo imborrable. Con Imeña, recuerdo imborrable. Con Imeña, recuerdo imborrable. ¿Qué más prueba de mi cariño quieres con Imeña? Si hasta en las rocas del Calvario se encuentra mi nombre. ¿Qué más prueba de mi cariño quieres con Imeña? Si hasta en las rocas del Calvario se encuentra mi nombre. Bajo la sombra de los cantos te tuve en mis brazos, bebiendo el néctar cristalino de tus labios rojos. Bajo la sombra de los cactus te tuve en mis brazos, bebiendo el néctar cristalino de tus labios rojos. Con mi meña de tus labios rojos, con mi meña de tus labios rojos. Escribir tu nombre, mirando el cielo de tus ojos.